sobre la imposición unilateral de las decisiones más importantes en el país. Tenemos 17 años sin diálogo. Por eso es que se reclama tanto el diálogo. Y el diálogo es apenas un primer paso que no supone acuerdos. Dialogar es conversar para intercambiar puntos de vista. Y eso es un mínimo. Ni siquiera se habla de posibilidades de acuerdo. Maduro va a Cuba a firmar acuerdos, lo que supone que dialogó, ¿verdad?, para firmar. Yo me imagino. Dialogó con Raúl Castro y se pusieron de acuerdo en algo y firmaron unos convenios. Caramba, Maduro, ¿y por qué no lo haces con tu gente acá, con tus venezolanos? ¿Somos menos que los cubanos o qué? O sea, es una cosa tan elemental que aquí el país se nos ha secado de no dialogar, de no conversar, de estar de espaldas a todo lo que no nos gusta, a todo lo que es distinto a nosotros. Y además, como teníamos tanto poder, lo veníamos imponiendo a troche y moche, y ahorita tenemos menos poder y aún estamos imponiendo la incomunicación a troche y moche, como si eso fuera un camino por el cual vamos a conseguir cosas positivas. Ese es el peor camino que puede tomar el gobierno.